aguardan con impaciencia que por dignidad lo saque de la casa con violencia. Apenados me contemplan o sonríen con desprecio. Se les nota que sospechan, que sé cuánto saben ellos, y lo sé, lo supe siempre, que se acuesta con cualquiera, y ellos piensan que una hembra de verdad no lo tolera. Pero es simple, toda hembra quiere a hombres diferentes, y a diferentes mujeres quiere el hombre, es lo corriente. ¿Qué me importa que en un cuarto otras encuentren amparo, siempre y cuando lo precise, lo halle desocupado? De tenerlo sugerente en mi cama cada noche, por prejuicios de otra gente, la familia, los amigos me presionan a diario. No me queda otro remedio que mudarme de este barrio.